Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Elena y retomamos la emisión tras la fantástica introducción que acaba de hacer nuestro director Juan Cabezas. Y yo soy Rodrigo, ¿qué tal? En este bloque vamos a comentar un trabajo muy especial de un compañero de la redacción. Sí, un artículo de Manuel Fernández Guzmán que se ha publicado recientemente en alhama.com. Trata sobre, bueno, sobre la limpieza de un antiguo recinto escolar en Los Bermejales. Que de primera suena a, no sé, a simple jardinería de fin de semana, ¿verdad? Claro, suena a un trámite más, pero la crónica es fascinante porque rompe con esa idea por completo. Totalmente, porque es que, a ver, imaginemos un patio de colegio silenciado por los años, tapado por hojas secas, maleza. Y de repente ves a los vecinos. Exacto, a ciudadanos de a pie en domingo armados con macetas de romero y escobas. Invirtiendo su tiempo libre y trayendo plantas de viveros locales para revivir un espacio que llevaba demasiado tiempo cerrado. Y ojo, que no es el primer esfuerzo que hacen, ¿eh? Ya van por la cuarta jornada de recuperación. Pero lo fuerte es lo que ocurre cuando retiran esa primera capa de abandono. Descubren algo chulísimo. Sí, ven la belleza oculta de unas jardineras de piedra y sobre todo el empedrado granadino original que rodeaba la escuela. Es como reiniciar un ordenador antiguo. Ya, totalmente. Al quitar el polvo del hardware, que en este caso sería el empedrado, pues el software de la comunidad vuelve a arrancar de inmediato. Esa analogía encaja a la perfección, porque el empedrado no es solo una curiosidad arquitectónica. Claro, al desenterrar esas texturas y, bueno, plantar especies florales que aportan nuevos olores, el cerebro humano reacciona. Actúa como un disparador sensorial, ¿no? Eso es. Reactiva vivencias que estaban estancadas y demuestra de forma tangible el inmenso potencial que tiene un pueblo. Ok, a ver, visualicemos la escena completa, porque no todo es un camino de rosas. No, desde luego que no. El texto de nuestro compañero recoge testimonios con mucho contraste. Por un lado, tienes a vecinos como Conchi y Alejandro. Sí, que dicen que al poner las plantas sienten que vuelven a la infancia, a los juegos entre pupitres. Qué bonito, pero luego Ana aporta una visión más áspera. Ella lamenta abiertamente la falta de colaboración. Se queja de los otros residentes de Bermejales. Exacto, de la gente que no baja a ayudar. Y lo curioso es que esa apatía del resto no la desanima. Para nada. Ana afirma que esa dificultad, de hecho, aumenta su sentido de pertenencia y el vínculo con la gente que sí está allí dando el callo. Y eso de verdad es una paradoja que cuesta entender. Bueno, tiene su explicación. Es que piénsalo. Si ves que tu entorno no apoya, que sois pocos trabajando un domingo, lo lógico sería frustrarse y tirar la escoba. Ya, abandonar sin más. Eso es. Entonces, ¿por qué la falta de apoyo vecinal hace que el arraigo a las raíces se vuelva aún más profundo? Pues porque entra en juego un mecanismo psicológico de comportamiento grupal que es potentísimo. A ver, cuéntame. Es el esfuerzo compartido frente a la indiferencia general que crea, digamos, vínculos de trinchera. O sea, unirse ante el obstáculo. Justo. Cuando un grupo reducido se enfrenta a la apatía para sacar un proyecto adelante, la frustración se transforma en un ancla emocional. ¡Qué fuerte! El obstáculo externo cohesiona al grupo interno y los hace inquebrantables. ¡Madre mía! Pues esa cohesión explica perfectamente por qué no se quedan solo en limpiar el pasado. Empiezan a planear el futuro inmediato. Sí, porque rodeados de árboles y con el azul del agua del pantano de fondo, surge mucha ilusión. Tienen planes como la creación del futuro bosque de la poesía. Que está programado para el 10 de mayo, por cierto. Y la jornada de trabajo culmina de la mejor manera, compartiendo una gran paella. Preparada por Enrique, Puri y Encarna. Eso es. Y esto, antropológicamente, es vital. Compartir la comida tras un esfuerzo físico intenso no es solo reponer fuerzas. Es hacer piña. Exacto. Es la forma en que el ser humano solidifica nuevos contratos sociales. O sea, la paella nutre los vínculos de la misma manera que el empedrado sostiene la escuela. La restauración social termina siendo tan fundamental como la arquitectónica, demostrando que el patrimonio más valioso es la gente dispuesta a cuidarlo. Independientemente de la maleza que hay encima. Totalmente. Y bueno, así llegamos al final de este bloque. Sí, seguiremos preparando más información y comentando las noticias de los compañeros de la redacción en alhama.com. Siempre bajo la dirección y guión de Juan Cabezas, que está a los mandos en el control técnico. Eso es. Pero antes de despedirnos, dejamos una pregunta en el aire para reflexionar. Si el abandono fragmenta, ¿qué rincón olvidado de nuestro entorno solo necesita que alguien quite un poco de maleza para volver a ser el corazón de la comunidad? Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.